acaso andaremos de la mano cuando llegue un nuevo invierno. ¿Quién sabe? Tal vez lo nuestro acabe con el tiempo, porque se muere el alma, duele pensar que nada dura una eternidad. Amor, ¿quién sabe? Ámame pensando que será la última noche, y besa los rincones de mi cuerpo. No importa que me quede sin aliento. Ámame, entrégame tu vida y tu sentido, que no te dure el deseo en tus latidos y nada se interponga entre tú y yo. ¿Quién sabe si algún día al despertarnos nos miremos como extraños? Ya nada en común habrá quedado, ni un recuerdo ya gastado. ¿Quién sabe? Tal vez si nuestro amor es el más grande, nos apagará, iremos juntos a la eternidad. Amor, ¿quién sabe? Los rincones de mi cuerpo, no importa que me quede sin aliento. Ámame, entrégame tu vida y tu sentido, que no te llueve el deseo en tus latidos y nada se interponga entre tú y yo. ¿Quién sabe si algún día al despertarnos nos miremos como extraños? Ya nada en común habrá quedado, ni un recuerdo.